señores, mamá mujeres, papá varones, chicas, chicos, así comienza el Circo de Piñón. Que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Que aparezca, que aparezca nuestra fiesta de sonidos y color. Toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas, toin, toin, chas, chas. Hola, ¿cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Imperceptible, solo se le entiendo yo. Un sonido complicado que es difícil de olvidar. Es parte de mi familia cuando sale todo mal. Y dice, y dice, y dice. Cerrado, dedos arriba, arriba, arriba, con las palitas arriba, con las palitas abajo, juego que me voy volando. Con las palitas arriba, con las palitas abajo, creo que ya estoy despegando. Y dice, un pichoncito me contó que alguna vez también bailó esta danza para volar. Hey, mom.